Bueno, desde un principio, bueno, así el de Marimari, Cupuché, buenos días a todos. Sí, la situación, bueno, es que hoy estamos abordados, ¿no?, por distintas acusaciones, ¿no?, que nos hacen por parte, digamos, de algunos privados. Hay varios privados, ¿no?, en la lista. Entre ellos está el señor hermano Ginóbili, el señor Converti, Bianchini. Bueno, hay otros apellidos, ¿no?, que son privados, que tienen intereses sobre nuestro territorio, ¿no? Inclusive hay un fideicomiso, ¿no?, de 22 empresarios, todos de Buenos Aires, que también quieren apropiarse de casi 800 hectáreas, ¿no?, de bosque, que estaría dentro del territorio de nuestra comunidad Paichilantriao. Entonces, bueno, nosotros tenemos un conflicto ya hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, a partir de que estamos en un territorio que el mismo Estado nos reconoce, ¿no?, a través de un decreto nacional, en 1902, nos entregan 625 hectáreas, a la cual también Villa La Angostura estaría dentro de nuestro territorio, fue creada dentro de nuestro territorio sin nuestro consentimiento. Y bueno, y así, a medida que iban pasando los años, ¿no?, los intereses iban siendo cada vez más fuertes, porque iban notando que nuestro territorio estaba ubicado, digamos, en un lugar estratégico y que turísticamente hablando es uno de los lugares más lindos que hay acá en Villa La Angostura, ¿no? Porque da justamente vista al lago Correntoso y al lago Nahuel Huapi, ¿no? Así que por eso es que, bueno, nos toca permanentemente a nosotros estar defendiendo nuestro territorio y permanentemente no lo tenemos que estar poniendo en resguardo. El caso del señor Ginóbili es una causa que él mismo nos inicia hace ya más de 15 años, ¿no? 18 años más o menos, cuando él hace una compra a un tal Salamía, ¿no? Este señor Salamía supuestamente le vende a Ginóbili, pero este señor Salamía es otro personaje que tenemos acá en Villa La Angostura, ¿no?, que se ha dedicado justamente a la especulación inmobiliaria en oportunidades, digamos, en distintas oportunidades. El tema es que siempre lo hacen sobre nuestro territorio, ¿no? Nosotros somos los que nos entregamos último, ¿no?, porque hay una política inclusive del mismo municipio de acá, de la localidad de Villa La Angostura. Es una política también del mismo gobierno provincial, del Movimiento Popular Neuquino, ¿no?, donde ya están acostumbrados a estos tipos de maniobras, de vender tierra que no le corresponde, ¿no?, vender tierra mapuche. Entonces, a partir de ahí se ha originado una serie de conflictos, ¿no?, donde no hemos sido consultados, no ha pasado el proceso de la consulta hacia la comunidad cada vez que se han hecho estas ventas, ¿no? Entonces, por eso lo consideramos actos totalmente fuera de lugar, ¿no? Y bueno, donde ha cabido ahí las ventas fraudulentas que han hecho, ¿no?, sobre nuestro territorio. Entonces, con el señor Ginóbili ya tenemos un conflicto ya hace muchos años. Él puso un cuidador en el lote, a él, según él dice que son 14 hectáreas las que a él le corresponde, y puso un cuidador hace muchos años atrás, le hizo una vivienda inclusive, ¿no? Y cuando nosotros fuimos a querer ejercer derecho a defender ese territorio, fuimos brutalmente desalojados, ¿no? Ahí, Tino, te quería consultar porque en el comunicado ustedes están circulando, hablan de esto, ¿no?, de hubo una patota, matones que a ustedes los desalojaron, y digamos, esa causa, porque ustedes están intentando presentar por ahí, la justicia no está haciendo nada. Claro, ese es el otro tema también, ¿no? Acá vemos una complicidad, digamos, entre el privado, el fiscal, y bueno, de gente, del funcionario del gobierno provincial, porque no incorporan ellos dentro del debate, digamos, judicial el derecho indígena. Acá, por ejemplo, tenemos otro personaje que es el fiscal del Lillo, ¿no? Un personaje ya muy conocido por parte nuestra porque ya tiene una posición, este hombre ya tiene una posición, digamos, ya tomada con respecto al derecho indígena, con respecto a las comunidades mapuches, ¿no? Él siempre está como defensor de los privados, ¿no? Siempre está, para según nuestra visión, está defendiéndonos a los intrusos. Entonces, esas son las injusticias que ocurren acá, ¿no? Porque no puede estar al frente de un futuro juicio este personaje, ¿no? Para nosotros es nefasto porque ya tiene una posición tomada, más él tiene una visión ya racista contra las comunidades mapuches acá, ¿no? Entonces eso también juega un poco en contra nuestro y a favor del privado, ¿no? Pero nosotros también tenemos algunos defensores, ¿no? Como Luis Virgilio Sánchez, que es nuestro abogado, Bárbara Ballín, que es nuestra abogada también, y bueno, estamos ya armando un poco la estrategia, ¿no? De cómo nos vamos a parar en caso de que se dé ese juicio, porque eso se va a saber recién el martes 28 de mayo. Hay una audiencia donde se van a formular las acusaciones, ¿no? Por parte del juez. El juez va a decir ahí si se pasa una instancia de juicio o no. Pero en caso de que fuera así, bueno, nosotros ya estamos preparados, ¿no? Vamos a estar preparados para ese debate, porque consideramos que tenemos la razón y el derecho, ¿no? Sobre esos territorios. Sí, sobre todo haciendo este recuento que nos hacías de cómo fueron cedidas esas tierras allá por 1902, recordar también la ley que desde el 2006 plantea que no se pueden vender y desalojar los pueblos originarios de sus territorios, y sobre todo porque es históricamente y por tradición y por habitarlo y trabajarlo, esas tierras son del pueblo mapuche, históricamente. Claro. Quería, con esto que decías de viendo lo que puede venir para adelante, la comunidad de Paisil Antriao, esta situación se repite en muchísimas otras comunidades. ¿Se está trabajando de conjunto? ¿Se están pensando estrategias de conjunto con las distintas comunidades? ¿Cómo es esa articulación del pueblo mapuche, sobre todo en esta problemática del territorio que siempre se ven amenazados? Sí, tenemos, mira, por suerte acá en Neuquén, tenemos una organización que es la Confederación Mapuche Neuquina. Ella es la organización madre que agrupa todas las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén. Y a la vez tenemos un equipo jurídico, ¿no? Por eso digo que en ese sentido tenemos varios compañeros abogados que se han puesto, digamos, a disposición, digamos, de la causa mapuche y han conformado un equipo, ¿no? Que se da a conocer como observatorio, ¿no? Un observatorio de derechos humanos de pueblos indígenas, donde hay una serie de abogados y junto con la autoridad de la confederación se arman la estrategia según cómo se presenten las causas, ¿no? Y en este caso, bueno, hay Virgilio y Bárbara, son los dos abogados visibles que están al frente de estas causas que nos han iniciado acá en Villa La Costura, pero a la vez hay un equipo, digamos, jurídico, ¿no? Que se encarga junto con ellos a elaborar las distintas estrategias. Lo bueno de esto es que, digamos, la base para cualquier tipo de estrategia a incorporar en algunas causas es el tema de los derechos, ¿no? Derechos indígenas ya consagrados, porque es como vos decís, hay una ley que es la ley 26.160, que justamente aún no se aplica, ¿no? Es una ley nacional, inclusive ya ahí se prorrogó esa ley por 4 años más, hace 2 años atrás. Y aún el Estado Provincial, junto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no aplican esa ley, ¿no? Que es la que justamente nos garantiza, digamos, de que nuestro territorio ya no va a ser más usurpado por intrusos privados, y también habla de que no pueden haber desalojo mientras se da el proceso de la ley esta, ¿no? Después hay una serie de instrumentos también nacional, internacionales, ¿no? Como el Convenio 169 de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, ¿no? La ley 24071, ¿no? Que es la ley nacional que dice, obliga a los Estados, ¿no?, a incorporar el convenio 169, ¿no? El convenio 169 tiene una serie de artículos, ¿no?, que hablan y garantizan, digamos, los derechos indígenas a nivel país. Entonces, la base, digamos, de nuestra estrategia son los derechos. Entonces, en función de eso, que nuestros abogados van a trabajar, ¿no?, para que estas causas salgan a favor nuestro, de la comunidad y del pueblo mapuche, ¿no?, en su conjunto. Esperemos que la justicia deje de beneficiar a los mismos de siempre, deje de beneficiar a los privados, a los intereses económicos, y respete los derechos del pueblo mapuche. Vamos a estar siguiendo de cerca cómo sigue este conflicto, y te agradecemos, Tino, por este tiempo, por la comunicación y por darnos estas palabras. No, desde ya, muchísimas gracias a ustedes, ¿no?, por brindarnos este espacio y que otra gente pueda interiorizarse, ¿no?, de lo que está sucediendo acá en Villa en la Costilla, ¿no?, con todos estos personajes que hoy son considerados ídolos, ¿no?, próceres, y la verdad que, bueno, acá están demostrando que también tienen otra, es como mostrar la otra cara a la moneda de ellos, ¿no? Y eso para nosotros es muy lamentable, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio, y bueno, Capoe Callar, que anden bien. Muchas gracias, Tino.